Ajá, ¿cómo están, señores? Bueno, ¿cómo estás, Noé? ¿Qué onda? Muy bien todo aquí, algo desvelado, pero ya activo. Ok, qué bueno, qué bien que estés así con todas las ganas del mundo. Porque ahorita nos espera una hora bastante trabajosa. Bienvenidos, señores, al podcast número 5. Sí, Desaguardo. cinco. ¿Es el 5? Sí, cinco. Ok, desaguardo. Yo soy Rey de Borradas. Me acompaña Noé Tapia. ¿Qué onda? Y por ahí en alguna parte del cibermundo, Ricardo, que no puede hablar el día de hoy porque anduvo mamando verga. Y se quedó sin voz. Entonces, qué bueno, mejor para nosotros. Así tenemos el show así para nosotros dos y más vergas todavía. ¿Sí o no? ¿Noé? Okay, claro que sí. Arre, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Con qué tema empezamos? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los lanzamientos del 2011 que son exclusivos para PlayStation 3. Ok. ¿Y qué juegos hay? ¿Cuáles son? Así rápidamente. Bueno, mira, hay cosillitas interesantes, ¿no? Por ejemplo, está Ajá. el remake de Shadow of the Colossus. Ok. Para las... El Ico y Shadow of the Colossus, los dos juegos Sí, de Team Ico, ¿no? Que salieron así para es. Play 2. Ico y Shadow of the Colossus es como una colección, ¿no? Para aquellos que Ajá. jugaron el Shadow of the Colossus en el PlayStation 2, pues saben que fue un muy buen juego, la verdad. Tal vez esté un poquito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ignorado, porque no era como que mainstream, Sí. pero muy buen juego, la verdad. Este es realmente una muy buena noticia que lo vayan a relanzar en HD para las personas que no lo jugaron, pues que tengan la oportunidad de verlo ya en esta era, ¿no? De HD. Pero bueno, HD es relativo, o sea, es en realidad lo único que hacen es como que ponerlo. No podría considerar HD o el remake que los han hecho como el de God of War. No era tan HD el remake que le hicieron. Era nomás las texturas, nomás las alisaron, pero se veía, no sé, igual que antes. Bueno, lo que pasa es que ese alisado, ¿no? Es notable, realmente se ve. No se ve tan pixelado, ¿no? Tan Ajá, escalonado, como sí, le eso. llaman. Entonces, sí llegaba a tener un poco más de calidad. No estoy diciendo de que fuera full HD, ¿no? Como No, los no, juegos, ¿no? sí. Pero sí se llegaba a ver bastante bien. Entonces, ¿te va a hacer un remake igual al de Gears of War o al de Prince of Persia, ¿no? Que salió hace poco. Así Bueno, es, y aparte la opción especial que trae, pues va a ser 3D, ¿no? Ya como todos los juegos que están saliendo. Ah, ¿va a ser 3D? Sí. Ok. Así que para que se vayan comprando su televisión 3D. Están bien baratas. Yo ya Sí, tengo ahorita, ¿no? dos. Yo voy Muy por la bien. tercera, sí. Necesito un alemán acá, 3D. Sí, ya estamos listos entonces para jugar el Sí. Ico en Shadow of the Colossus, ¿no? En 3D. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Muy bien, otro juego, el Infamous 2. Ajá. La verdad yo no jugué el uno. No, yo tampoco. Pero dicen que está suave, que es de los mejores juegos. A lo que me dijeron era como un Grand Theft Auto. Pero eres Raiden y andas electrocutando a todo el mundo. Y Así ya. es, ¿no? Es más o menos la misma historia, ¿no? De andar deambulando por la ciudad, completando algunos objetivos, pero pues con la diferencia de que en este caso eres un superhumano, ¿no? Es como un mutante. Ah, sí. Bueno, yo no jugué el Infamous. Salió para Play 3 y yo no tengo Play 3, así que no pude jugarlo. Pero jugué el Prototype. Que es maneja una temática muy parecida. En el Prototype eres como que un pues mutante que tiene tienes como tu cuerpo lo puedes hacer como distintas armas y distintas cosas, así como eres Venom, más de cuenta. Venom de Marvel Comics, eres Venom así, puedes hacer lo que quieras así con tu cuerpo. Okay. Y era como Grand Theft Auto, era un mundo abierto, haciendo misiones y todo eso. Pero el chiste es que llega un momento donde, y al igual que en Grand Theft Auto, se volvía aburrido, monótono. Bueno, para mí. Hay gente que se puede pasar horas y horas en Grand Theft Auto, así matando a ancianitas y estrellando carros contra policías, nomás porque sí. Pero Para mí llega un momento donde, ah, ok, ya es la ciudad, ya la vi, o sea, ¿ya qué? O sea, el juego se vuelve aburrido, se vuelve monótono. Y ese fue el problema que le encontré al Prototype. Me gustó mucho al principio, me gustó mucho empezar a sacarle habilidades y todo eso, pero hay un momento donde dije, ok, este juego ya duró demasiado, como que ya se acabe, pues. Sí. Y Infamous es es de lo mismo, pues es un Grand Theft Auto. O sea, es un mundo abierto, un sandbox que le dicen. Y tienes poderes, hace todo, pero realmente, bueno, para mí no me llama la atención este juego. Bueno, pues sí, yo creo que más bien está dirigido a las personas que les gustó el primero, ¿no? Es de Sí. imaginarse. O a las que lo pudieron jugar. Uno de los puntos curiosos, ¿no? Es que dice que Sucker Punch, que son los desarrolladores de Infamous 2, dicen que Uncharted 2 es como su inspiración, ¿no? Para este juego. No sé de qué manera, Uncharted 2 es un muy, muy buen juego, la verdad. Entonces, probablemente habría que ver de qué manera fue su inspiración, ¿no? En qué contribuyó al tipo de juego de Infamous 2. Pues a ver qué tal sale. Tenemos, supongo que también está Killzone 3, ¿no? Sí, aquí está. Así es, Killzone 3. ¿Tú jugaste el 1 o el 2? No. Ok. Pues va a salir la tercera parte, entonces quiere decir que se vendieron. Que ¿Eh? se. O sea. No, mira, Killzone, el problema para mí es que es juego First Person Shooter Así de es. consola. Y no me gustan los juegos de consola así de First Person. Yo prefiero un mouse. Con usar WASD y un mouse y se acabó. A mí no me gustan los third person shooter, así que estamos completamente en las mismas. Así, pero pues ahí está el Killzone 3, juéguenlo. Killzone 3, lo interesante, ¿no? Fue el primer juego que se mostró de las franquicias grandes con soporte para PlayStation Move. De eso ya hace creo que casi el año. Pues habría que ver cuál fue el resultado final de eso, ¿no? También va a ser presentado en 3D. Así que para las personas a las que les gustan los third person shooters, yo creo que es una muy, muy buena opción. Pues bueno, a mí no me llama la atención. Si es en consola, no. Ya en computadora, sí. Okay. The Last Guardian, que es el tercer juego de Team Ico, el que hizo Ico y Shadow of the Colossus. Así es. El tráiler, no sé, es. Por ahí vi un cómic donde decía el posible final del juego. Teniendo en cuenta los personajes, es que o el niño se muere, o el perro arpía, grifo, volador ese, se muere. O sea, es un juego que va a estar diseñado para tener un final triste. Okay. Así es que en serio, los trailers te los ponen así como que muy felices y todos, y ay, mira el niño y su mascota, y acá, y caminando de un lado a otro y brincando y todos, ah, mira qué alegre. Es un juego que va a terminar así mal. O sea, es como que ya te lo dicen, ok, sabes que ese juego no puede terminar de otra forma. O sea, alguien se va a morir. Y siendo de Team Ico, es de a huevo que algo, eso va a pasar. O sea, ya se sabe el final, pues. Y la verdad, pues habrá que echarle un ojo a ese juego. Si les gustó Shadow of the Colossus, Ico, tienen que jugar esto. La verdad. Okay. Little Big Planet 2. Pues es digamos una de las piezas fuertes de Sony, ¿no? En el PlayStation 3. Es completamente igual al primero, estoy seguro. No he visto realmente qué diferencias tiene, pero los que jugaron el primero saben que el chiste de Little Big Planet es haz tus mundos, compártelos con el Así mundo es. y mira los mundos de los demás, ¿no? Así es. Sí. Entonces es un juego que salió para, no sé, promover la creatividad en los jugadores o mostrar algo diferente, ¿no? Realmente si era algo diferente en su momento, pues esta es la segunda entrega, así que si les gustó la primera, estoy seguro que les va a gustar la segunda, ¿no? Sí. A mí este tipo de juegos así donde el usuario puede crear contenido y subirlo y que otros usuarios lo jueguen, se me hacen de lo mejor que pueden hacer una compañía, o sea, el mejor tipo de juegos. Porque así como muchas compañías tienen talento dentro de la empresa, hay mucho talento fuera de ella. Entonces hay mucha gente que fuera con mucha imaginación y tiempo de sobra crean cosas bastante suaves, bastante interesantes. Y Little Big Planet, el primero fue un hitazo precisamente por eso, porque tú te llevabas horas haciendo algo casi y entonces lo subías y otros les gustaba y hacían, no sé, alguna modificación al tuyo o hacían un trabajo basado en el tuyo y subían el suyo y entonces era así como que una retroalimentación entre usuarios acá bastante cabrón. Pero fíjate, lo que me da gracia es qué clase de personas creen las compañías, ¿no? Que somos las personas que jugamos, que tenemos todo el tiempo del universo. Estás hablando de que le dedicabas días, a veces semanas, a crear tu propio escenario, No, no, y a ver, sí. a veces nomás para que alguien lo jugara y dijera, te quedó bien culero acá. ¿Qué tiempo desperdiciado en tu vida, en serio? No, sí, o sea, una persona normal así, no, pura madre, tendría tiempo ahí de estar hasta haciendo un pinche nivel en este juego. Pero ten en cuenta que hay mucha gente ociosa. Mucha gente que no sabe qué hacer así con el tiempo y con su tiempo extra y se lo gasta ahí. Oh, y realmente también hay gente muy muy buena. Yo recuerdo haber visto el escenario que hizo Abraham con su hermano, que era el escenario del Contra 1. Ajá. Y oh my god, la verdad, no sé cuánto tiempo le invirtieron, pero a la verga. Así, dicho sinceramente, a la verga, o sea, les quedó igualito el chingado escenario. Sí. Y deja eso, o sea, lo hicieron, pero con las limitantes que tenía ese juego, Little el 2, le agregaron otro bonche de opciones y cosas que ahorita el juego sí como queda al final, va a ser, ¿cómo decirlo? Es todas las opciones que le metieron y lo que he estado leyendo y que he estado viendo, va a ser un monstruo esa cosa, Little Big Planet 2. Así es. Va a salir grandes cosas ahí con eso. Pero Ojalá, ojalá y sí, ojalá y podamos ver más creatividad, ¿no? En este sí, ramo. sí. ¿Y qué más sigue? Uy, el juego del que estaba esperando hablar, la verdad, A ver, ¿cuál? Major League Baseball 2011 The Show, ¿no? Neta, güey. Es En realidad no. de Play 3. En realidad, uy, no, exclusivísimo para el Play 13, ¿eh? Y luego viene en 3D. No, no, no. Increíble O realmente, ¿eh? sea, cuando alguien me va a tirar una bola así, voy a ver que viene así directamente hacia mí así. Cuando metes jonrón tienes que agacharte porque realmente ves que la pelota te va a volar la cabeza, así, en serio. Y luego con soporte para el move. No, no, no. Algo que nunca se ha visto, ¿eh? Que se juegue béisbol con controles de movimiento. No, no, no, no. Verga, wey. Game of the Year, así ya. Sí. Totalmente perfilado el premio, ¿eh? Ya no, es más, ya no necesito leer más, wey, ya, con eso. Todos los juegos van a ser basura, así, todos los que siguen. No. Okay. Motor Storm Apocalypse. No sé si alguien jugó el primer Motor Storm. No. Pues un juego de motos, ¿no? O sea, Ok. así como se oye. Estoy viendo la imagen de ese juego. Va a ser el juego de motos, pero en el apocalipsis, en el 2012. Así es, el primer Motor Ajá. Storm era así carreras dirty, ¿no? Pero Ajá. creo que ahora va a estar, le van a agregar un poco de dificultad con edificios cayendo, extraterrestres, ¿no? Algo por el estilo, supongo, güey. No, sí, eso se quedaron en la cabeza. O sea. Wow. Igual viene en 3D también, ¿no? Es lo llamativo del título. Ok. No, sí, o sea, ese y el de Major League Baseball Ya. ya se llevaron en 2012. 11. Épico. Épica, sí. Okay, ¿Qué va? No No More More Heroes Heroes, creo que Paradise. esta es tu franquicia. Tú eres el Mira. que los has jugado. Mira, yo jugué el 1. Me gustó. Pero no por el gameplay, sino por los personajes y la historia. Ajá. Porque el gameplay, tengo que admitir que estaba feo y repetitivo. Era un hecho. O sea, el juego, este tipo de juegos, los juegos que hace Suda 51, Ajá. el desarrollador, son juegos que te tienen que gustar por sus personajes, por su historia, por su soundtrack, por cualquier otra cosa, menos por el gameplay. El de Killer 7 era muy buen juego por todo eso que te dije. A la hora de estar jugando así, lo que era gameplay, de andar disparando, entonces era un dolor en la cabeza, pero ok, podías, sientes que se podía haber hecho mejor. Lo mismo con y lo mismo con el No More Heroes 2. Pero El chiste es este. Este update, este remake o port, más que nada, No More Heroes Paradise, es este. Realmente no me llama la atención, porque si es igual que el primero, lo único que el de Wii, lo único que va a pasar es que se va a ver mejor, si acaso, pero las mismas fallas, los mismos problemas con el gameplay, ahí van a estar, pues. Y dudo mucho que lo hayan dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle todo así, vamos, no, no, o sea, dudo mucho que se hayan quebrado la cabeza ahí. O sea, lo único que hicieron, lo único que quisieron, los de seguro, es un update nada más, en cuanto a gráficas, y todo lo demás lo dejaron igual. Entonces, todos No, esos detallitos que tenía. pero ahora también vas a poder jugarlo con el PlayStation Move, lo cual es un control de movimiento que en el Wii, ay, Ah, perdón, mira. también lo tiene, ¿verdad? Sí, de hecho, eso era lo chilo de ese. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el Move no, el Move tiene micrófono en el control, como el Wiimote. No, ¿No? Y según entonces yo te no. vas a perder de conversaciones ahí, porque en el Wiimote podrías usar el control como si Ajá. fuera un celular. Y es, sí, es en serio. Es en serio, bro. La morra te hablaba por el celular. Y entonces tenías que acercarte al Wiimote así al oído para escuchar ahí lo que te decía. Y si el Move no tiene eso, ya, ya valió madre, ya. Se perdieron ahí de la historia. Ay, Pero bueno, güey. Pixel Junk Shooter, el 2. Okay. ¿Alguien ha jugado los juegos de Pixel Junk? Jugué uno, pero no me acuerdo cómo se llama. No, no me acuerdo cuál era. Pero sí, he jugado uno de Pixel Junk. Pixel Junk son juegos descargables, son juegos muy Ajá. pequeños, pero están bastante entretenidos para ser así tan sencillos, la verdad. Jugué uno, no me acuerdo cómo se era donde había, era como una planta, había plantas que crecían y tenías que ir subiendo con un pinche monito ahí, duendecito o algo así. Y era Pixel Uy. Junk, pero no me acuerdo cómo se llama. No, es que todos son Pixel Junk, ¿no? Sí, Pixel Junk Pixel Shooter, Pixel Junk Whatever, hay demasiados Pixel Junks, la verdad, ¿eh? Pero esa es la primera vez que va a haber una secuela de la historia de Pixel Junk. No, ok. Entonces, como les digo, son juegos en los que en realidad no tienen mucho que perder, ni que pedirles tampoco. Son juegos descargables, creo que son de $5 o $10, no recuerdo. Sí, sí. Pero son juegos cortos, sencillos y que están bastante entretenidos, ¿no? Entonces probablemente siga la misma línea que han tenido sus antecesores. Okay. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más rescatable? Porque no vamos a hablar del Ratchet and Clank. Gracias. Temía que quisieras Sí, hacerlo. o sea, a ver, ¿qué más hay? Resistance 3. Resistance 3. Pues es uno de los FPS más aclamados, ¿no? También. Ajá. Fue de Pero. los del Resistance 1, salió casi junto con el PlayStation 3. Ajá. Sí, me acuerdo. Entonces, igual, ¿no? Es nada más para los que les ha gustado la franquicia y sobre todo para los que les gusta los FPS, ¿no? Yo no me considero entre esas personas, realmente no me llama la atención. Okay. Twisted Metal. ¿Qué diablos? Pues sí, Reinicio de otra franquicia. entrega, una entrega más. Twisted Metal era como Mario Kart, Pero con sangre. pero con sangre, o sea, pero Así es. para hombres, Así es. así for real men. Okay. Sí, Y está raro. La verdad, el concepto siempre se me hizo bizarro y raro. sí, está. Yo me acuerdo que lo jugué un par de veces, pero prefería Mario Kart, la verdad. Y se me hizo, lo que se me hizo raro es que esta franquicia estuvo muerta bastante tiempo, o sea, me acuerdo que los juegos salieron para Play y salieron varios, ¿no? Sí. Y para Play 2 no salió alguno, sí, no Creo que recuerdo. el Black no salió para PlayStation 2. No recuerdo. Ni Pero, yo, la verdad. ajá, la verdad No no somos recuerdo. los que les hayamos dedicado atención, ¿no? Pero bueno, Uncharted 3 también va a Ahí salir. sí. Ah, eso sí. Esperaba esta noticia. A ver. No sé, si alguien ha jugado los Uncharted 1 y 2, pero realmente son muy buenos juegos, muy bien merecido el título que se llevaron de juegos del año los dos. Si alguien conoce la historia, pues es acerca de un cazador de tesoros, ¿no? Digamos que es como Lara Croft. Indiana Jones, por favor. Bueno, ok, O sea, digamos, sí. o sea, el tipo de juego Cazador. como los de Lara Ah, Croft okay. Okay. pero con dos grandes diferencias que son así súper Tiene marcadísimas. pene. La primera, el personaje de Uncharted es cool. Okay. ¿Qué es lo que lo hace cool? Es que es muy sencillo el personaje y no es nada rebuscado como Lara Croft. A Lara Croft le tuvieron que agregar enormes boobs para que la gente la aceptara. Así es. Y eso No, y fue deja muy... eso, era, tenía muchos boobies y luego era arqueóloga y era, tenía doctorado en no sé qué diablos. Y así como que era pinche Exacto, Barbie. ¿no? Oh, permíteme, tengo un pequeño problema aquí. Ok. Dame un minuto. Entonces, ajá, entonces tengo que hacer relleno aquí. Muy bien. Uncharted 3, pues es sobre Indiana Jones, pero está joven y tiene que salvar al mundo Okay, aliens. de aliens. Ah, ok. Y más o menos así, ¿no? Así. Más o menos así va la historia. Ahora sí. Está bien Okay, a suave. ver, ¿en qué estábamos? En que Uncharted 3, que trataba de Oh, Indiana sí, Jones. sí, como le dije, el personaje es cool, es muy sencillo y no Ajá. le tuvieron que agregar boobs ni un gran pito, ¿no? Para que la gente lo aceptara. Ajá, está bien. Yo. Y ok, la segunda cosa que lo hace tan diferente al concepto que Lara Croft impuso con Tomb Raider es que Uncharted es realista. O Ajá. sea, el personaje no tiene superpoderes ni habilidades especiales ni hace cosas humanamente increíbles como Lara Croft, ¿no? Ajá. Simplemente lo único que cuenta es con muchísima suerte Ajá. y pues sus ganas, ¿no? De salir adelante y de cumplir todo lo que se pone, lo que se propone más bien. Okay. Gráficamente, los primeros dos juegos fueron State of the Art, como les llaman Ajá. en su respectivo Sí, tiempo. fueron muy muy bonitos, muy elaborados, muy Y suaves. la verdad, lo que presentaron del 3, que fueron como 11 segundos, Ándale. se mira muy bien, ¿no? Es un cinema que se mira muy, muy, muy bien. Dijeron que todo eso eran gráficos totalmente tiempo real de gameplay. Si realmente está así el juego, la verdad, yo sí me quito el sombrero, ¿no? Con Naughty Dog. Okay. Muy bien. Uy, finalmente, Y pues tienen 3D, ¿no? Eso okay. Sí, no entonces resta mérito. ya todos van a salir en 3D de ahora en adelante. Sí, O pues de hecho, ampliaría. digamos que el 80% de los que salgan van a salir ya en 3D. Ah, me caga el 3D. Ah, mira, acaba de llegar un Move aquí a la casa. ¿Un quién? Un ¿Move? PlayStation llegó así de, no sé, de la nada. Así de Tocaron la la puerta nada. y era un PlayStation Move en mi casa. Ah, por eso escucho otra voz ahí que te está hablando. Sí, de hecho llegaron Cristian y Fernando. Ah, ¿qué onda? Saludos de mi parte. Ok, saludos para ustedes, chicos, de parte de Leder. Ok, Dicen que muy bien. gracias. Y no, como te lo dije, no tiene micrófono, ni tiene bocina, ni nada por el estilo. Qué mal. Pero tiene una gran bombilla arriba, ¿eh? Sí, como que Sí. parece paleta, ¿no? Así es. Yeah. Solo espero que la gente no piense cosas malas con él. Muy bien, entonces creo que ya Ok. acabamos. A menos que quieras hablar de Yakuza 4, que también va a salir el año que viene, pero es Ay, como. Sega, por Dios, vamos a otra cosa. Ah, sí, está bien, ya, se acabó. Muy bien, entonces, bueno, estos fueron los lanzamientos del PlayStation 3, exclusivos para el 2011. Bueno, hasta ahorita. No falta que luego salga un güey así que, yo también, meta ahí su juego Sí, de último digamos que fue momento. lo que se ve que está planeado, ¿no? Lo que, ajá. Muy bien, entonces pasemos a otra cosa. Batman High. No, Gotham Justo el anime que yo estaba High. esperando para ver. Ok, güey. Bueno, Gotham High. O Secundaria Gotham, Gótica. Es ¿qué carajos era? Bien, resulta ser que hubo un tiempo donde se planteó la idea de hacer una serie de televisión animada donde a los personajes del universo de Batman se les hiciera así como una versión adolescente de ellos y se los metiera a todos a la misma escuela y a ver qué pasa. Entonces, se planteó la idea, el proyecto se empezó como que a cocinar, salieron arte, se hicieron arte conceptual de los personajes, etcétera, etcétera, y resulta ser que el problema fue que por cuestiones de licencia, al final, no sé, no sé, este proyecto se canceló Y pues quedó en el olvido. Fíjate Y que Dios de mi vida. qué bueno que quedó en el olvido, pero Sí, güey. miro las imágenes y no me lo explico. O sea, ¿cómo en una secundaria dejan entrar a alguien vestido así como Harley Quinn? Todos con No. la cara pintada como el Guasón, por Pero Dios. sí, o sea, ¿cómo dejas entrar a alguien así con pintado de cabello pintado de verde y la cara blanca y cómo dejas entrar al Guasón así en la escuela? Pero ¿Cómo el deja eso eslogan, a Killer güey. Croc? Güey, el eslogan, güey. The class clown has never been so funny or as psychotic. Por No. Dios, o sea, no. Esta madre era, no. Se miraba el fail desde que salió el arte, no, por Dios. Oh, está feo, güey. O sea, es. Ay, güey, no. Qué bueno. No, deja eso, güey. El problema es este. Esta madre ahorita se está pasando por el internet, güey. Se está convirtiendo en, digamos, viral. No, no a como otras tantas cosas, como otros memes, como otras cosas. Así es. Pero se está pasando la voz por el internet. No me sorprendería que una de esas le cayera a algún productor de Cartoon Network y dijera, esto suena como buena idea. Y entonces, o sea, no me sorprendería. O sea, se canceló, se dijo, ok, ¿saben qué? Muchas gracias, pero no. Pero ahorita como ya está, la gente lo está viendo y está creando, polémica, lo que tú quieras. Estoy seguro que en algún momento va a llegar uno y va a decir, ¿sabes qué? De esa madre están hablando y sería bueno que le echáramos una revisada y nos hacemos ricos. Pero No, no, güey. No, no, esperemos no. que no suceda eso, por favor. Dios, no, güey. Es que no. En serio, no. No, no, no. Pasemos a otra cosa. ¿Qué sigue? Fíjate que antes de pasar a otra cosa, el único personaje que sí había quedado bien era el del acertijo. Ese se miraba como todo un nerdo. No, no, y deja eso. Hay un personaje que sale hasta la mera izquierda. Ese es el Clayface, el cara No de sé. barro, Ni uno puta con idea, la rastas. verdad, ¿eh? El tipo con rastas, no, no sé. Pues yo creo que sería su versión Junior Ricardo nos Rap. dice que sí es. Ay, no, güey. No, ya voy a quitar esto. Ok. Colin Farrell será Arnold Schwarzenegger en el remake de Total Recall. Oye, fíjate que no puede ser. Bueno, se ve que no le pusimos atención a la foto de lo de Gotham High porque dice Ricardo que en la parte de abajo están los nombres. ¿Dónde mergas dice eso? Uy, sí es cierto, pero sí, letra, como que en letra súper chiquita. Ok, con razón no lo alcancé a mirar. Sí. Ok, pasamos a lo de Colin Farrell entonces. Muy bien, sí. Gracias, Ricardo, ¿eh? Muchas gracias. Ok, Colin Farrell será Arnold Schwarzenegger en el remake de Total Recall. Bueno, el personaje que hacía Arnold Schwarzenegger en la película de Vengador del Futuro. Duke Quaid. Yo solamente tengo una pregunta. A ver. ¿Va a volver a salir la tipa con tres pechos? No tengo idea. Si no, no tiene caso que veamos esa película ya, la Sí, verdad. la verdad que sí. No, la enanita, güey. Tiene que salir la Ay, enanita. güey, sí es cierto. Tiene que salir la enanita matahuevos. Sí es cierto. Tiene que, sí. Mira, tiene que salir la morra de tres tetas. La enana esa que anda castrando gente. ¿Y quién más? Ah, y el cuato, esa cosa. Ese muñeco feo que salía en el estómago de un güey. Ay, güey. Realmente esa película, no sé en qué estaban pensando cuando la hicieron, la verdad, pero es de lo más bizarro en realidad que he visto. No sé, mira, a mí se me hace que la película tiene potencial, la verdad. O sea, hay momentos donde sí, como que la vieja de tres tetas, sí te creas como, ay, la verga, o sea, qué pendejada. Pero realmente sí creo que sí tiene potencial como una película de ciencia ficción. O sea, tiene muchos elementos que la hacen disfrutable, agradable por eso. Pero tiene a Okay. Schwarzenegger. O sea, y el Schwarzenegger. Ay, you kill me, I'm you, no, pero I'm me. Y ese fue el problema, pues, o sea, se podría, la historia, a mí sí me gusta la historia, a mí se me hace que sí tiene muchas cosas rescatables, pero tiene a Schwarzenegger, pues, y entonces, aún así, es una película de Schwarzenegger en sus mejores momentos, o sea, es bastante entretenida por eso. Pero creo que le quita ciertos puntos que sea Schwarzenegger, pues que estuviera actuando ahí. Pues sí, como que Schwarzenegger nunca aprendió a actuar, ¿verdad? Ni siquiera Sí, en sus no, o películas. sea, ni hablar el cabrón, o sea. Pero yo sí, realmente sí se me antoja ver el remake, a ver qué tal. No puede estar peor que lo de Schwarzenegger. Fíjate que ahora que lo pienso, en realidad, por eso los únicos papeles que le quedaron bien fueron los de Terminator, Pues porque donde no actuaba hablaba. robot, ¿verdad? Es porque no hablaba y actuaba como Y robot. actuaba como un robot, ¿eh? Y Es así la se me razón, fue. entonces. Sí, o sea, en esa y también creo que la primera de Thor tampoco hablaba. No, no. O sea, las mejores películas de Schwarzenegger. Qué triste que sus mejores películas sean donde no habla, donde no actúa. Ah, bueno, a ver. ¿Square Enix planea Final Fantasy XIII-2? Nos fuimos tan adelante, no nos saltamos el tráiler de Priest. Ah, íbamos a hablar de eso, es que no lo marqué como que íbamos a hablar de eso. Pero no le interesa. Así. Okay, vayamos entonces a la Final Fantasy. Ok. Llevamos media hora. Uy, qué rápido. Muy bien. Ok. Resulta ser que algún güey ahí sin nada que hacer estuvo viendo dominios y encontró que Square Enix registró el dominio. Final Fantasy 13-2game.com. Y ya, así ya acaba la historia. Eso es lo más interesante de la noticia. Sí, fin. Fin del comunicado. Ok, este. ¿Jugaste en Sí. Final Fantasy 13? ¿Mande? ¿Jugaste Final Fantasy 13? Muy, muy poco, la verdad. ¿Te gustó lo poco que jugaste? Mira, realmente esperaba mucho más del juego. Mucho, mucho más. Pero sí, lo poquito que lo jugué, sí, sí me gustó. Ok. A mí realmente no se me antoja jugarlo. La verdad. Yo ya la franquicia de Final Fantasy, la franquicia mainstream de Final Fantasy ya no me interesa en lo más mínimo. Yo creo que el último Final Fantasy que jugué bien, bien fue el 10. Me gustó. No es de mis preferidos, pero hasta ahí me gustó. Y el 12 lo jugué un rato, pero no me agradó mucho el sistema que manejaban. Y ahí fue cuando ya me desconecté. Dije, ya, ok. ¿Saben qué? Ya Final Fantasy, ya para mí, se acabó. El último que yo jugué bien, bien, bien, bien, bien, también fue el 10. El 11 nunca lo conseguí porque se me hacía ridículo que fuera en línea. Ajá. Sí, Creo que nada eso más lo no me pudieron ha jugar en gustado línea. que no sé, los Final Fantasy Online que han salido, el que es el 11 y el 14, debían haber sacado como Final Fantasy Online, o sea, sí, o sea, como parte de otra franquicia, pues de otro, Exacto, no, y no parte no, del mainstream. del mainstream, ajá, o sea, Creo que eso realmente. fue lo que les falló. Y el 14 ahorita se está viendo en mala situación porque. Sí, el trial que están regalando al principio lo siguen extendiendo. No los está. Según esto, el juego le hace falta tantas cosas. Bueno, al principio, cuando lo sacaron, le hacía falta tantas cosas que en otros MMORPGs son tan comunes como el chat o como, bueno, como mensajes personales y detalles así. Y estuvieron expandiendo el trial y con cada parche que venía siguen expandiendo el trial, trial, trial. Y ahorita yo creo que van a terminar jugando todos gratis porque el juego no. En una beta infinita. Sí, una beta infinita porque de plano no se ve para cuándo se mejora el juego. Y pues eso al fin y al cabo les está costando gente porque el juego no es. El chiste no es que sea free to play, era un juego de paga, era de cuota mensual y ahorita pues lo están regalando todo, así que. Ese juego va a tronar. El Final Fantasy XI todavía sigue. Eso sí sé. Que el 11, y al parecer, cuando sale, es cuando el, si el 14 todavía le sigue, el 11 todavía va a seguir con los suyos. O sea, no se van a cerrar los servidores mientras haya gente jugando. Okay. Pero Bueno. bueno, Final Fantasy 13-2. Yo me acuerdo que antes había escrito de esto y que dijeron que él, si en dado caso, hipotéticamente hablando, si en dado caso, si algún día llegaba a salir una segunda parte de Final Fantasy XIII, se iba a mejorar, se iba a desarrollar la historia, se iba a enfocar en desarrollar la historia. Y se refinarían algunos elementos del gameplay, del sistema que utiliza. Sí, porque es un poco complicado. Sí, entonces, pues supongo que este va a ser así como, supongo que, bueno, en aquel entonces se dijo, si alguna vez llega a salir, pero ahorita yo creo que sí va a salir, entonces posiblemente le hagan esos cambios, pues. Y pues a ver qué tal. Sí, Pero también el problema de que ser secuela es que si lo juegas vas a tener que jugar el 1 para saber qué pedo. exacto, no, ¿Qué pero también secuela? no pierdan de vista de que puede ser nada más no sé cómo llamarlo, un scam por parte de Square, Ajá, o publicidad. sea, para sacar dinero, o sea, lo mismo, Exacto, un ¿no? rehash de todo lo que ya tenían y hasta los mismos niveles. Ajá, y Tener más. aparte, pues el tener registrado un dominio, no, pues no implica nada, ¿no? Como te digo, Tampoco. puede ser simplemente nada más una noticia para hacer polvo, ¿no? Para llamar la atención. Sí, precisamente. Bueno, ¿qué más? Mira, vamos a hablar de esto antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a hablar de esto. Primer vistazo, Andrew Garfield como Spider-Man. Noé. Okay, sí. Ok. No, no, no se ven. Sí se ven, güey. No se Ok, ven. mira. Okay, bueno, el chiste es este. Puse una imagen de al actor Andrew Garfield como nuevo Spider-Man. O sea, no, con el traje de Spider-Man para la nueva película del reinicio de franquicia de bla, bla, bla. Ok. Se ve el traje se ve bastante bien. Me gusta más que el que se usó en la película de las anteriores. Se ve como que más sencillo, más menos llamativo. Muy bien, se mira bien. Y el chiste es este. Por ahí vi una imagen en internet y es cierto, ya cuando lo pone, te lo ves de cerca, sí, es cierto que este Spider-Man utiliza disparadores de telaraña, como lo hacía el Spider-Man original. No, güey, no. Espérame, en la película del 2003, 2000, Sí, en de la... Tobey En la Maguire, las primeras. En la de Las de Tobey Tobey Maguire. Maguire, pusieron que el hombre araña tenía orificios para tirar telaraña de sus muñecas. Así es. Sí, o sea, era la mutación le dio esas cosas. En el cómic original y en la caricatura, el Spider-Man utilizaba unos disparadores que él diseñó, porque cuando lo mordió la araña, le dio el conocimiento para disparadores o algo, no sé, una pendejada así. Pero el chiste era eso, o sea, el Spider-Man original utilizaba disparadores, que él había inventado y utilizaba una sustancia especial que él inventó porque los poderes de la araña también le dieron esa habilidad, Ese conocimiento. ese conocimiento, o sea, no es pinche araña, o sea, no mames, lo hizo un genio, la verga. Pero bueno. Entonces, en esta imagen, si ven bien a las muñecas de Andrew Garfield, pueden ver que tiene un par de cosas brillantes por donde sale la telaraña. Y si se fijan, las muñecas están un poco hinchadas, como dándole la idea de que utiliza disparadores. Y entonces eso es el chiste. O sea, este Spider-Man. Aparte, está como que más apegado a lo que era el Spider-Man original. Porque aparte de esto, los disparadores, pues el interés romántico de este Peter Parker es Gwen Stacy, que fue el primer interés romántico de Spider-Man en los cómics, y que ya luego muere horrorosamente. Pero ahí está, sí tiene disparadores, fíjense Sigue bien. sin convencerme, la verdad. Tiene disparadores. Mira, bien pueden ser puntos de luz cualquiera como los que tiene por todos los brazos. Pero son disparos. Fíjate. No, no, fíjate cómo están las muñecas. ¿Qué vas a decir? Fíjate en la forma que tiene. Solo son puntos de luz, no parecen disparadores de telaraña. Hey, fíjate las muñecas cómo están. Están ocultadas. Están ocultadas. Bueno, mira, deberíamos de ver una imagen con otro ángulo, así que no nos va a quedar más que esperar. Es lo más seguro que esta vez sí tenga disparadores por lo mismo, ¿no? Que dices que planean hacerlo mucho más apegado al concepto original, ¿no? Porque realmente las primeras películas se salieron completamente del concepto original. Ajá, pues sí. Más Pero, que el cómo empezó Spider-Man y ya. O sea, la historia de Spider-Man y así es. detalles, pero sí, este está más orientado a lo que era el. Esperemos que esté más orientado a lo que era el cómic original. Así es. Y a ver qué sale. Pero sí son Muy bien. disparadores. Yo digo que sí. Okay. Bien, y ya para terminar, ¿cuánto llevamos? 3 horas, güey, no mames. No. ¿Qué podcast tan largo, no Sí. cabe duda. No, 40 minutos. No, mira si alcanzamos. Okay. Sección de preguntas y respuestas. ¡Yay! Muy bien. Mira, me alegra que en esta ocasión, güey, ningún Yugi se puso a poner preguntas. Qué bueno, realmente. Son Ningún Yugi. pinches Yugi, los odio. Pudran. Se mueran. Y pues a ver, empecemos. Eric Ramírez. Ay, por Dios. Ok, Eric Ramírez pregunta: ¿cuándo vuelve el Monai? Mira, el ¿Cuándo lo problema. encontremos? Sí, o sea, primero hay que hallarlo. No, mira, el problema es este. Yo podría agregar Monai. El problema de Monai es que él no tiene un micrófono decente para grabar. Y entonces la única forma en la que sería, no sé, yéndonos a casa de alguien e invitar al Monai. Que ese es aún menos probable porque el Monai no le gusta salir. No, no conoce el mundo exterior. No, el mundo no sabe, o sea, no detesta así la luz, es alérgico a la luz solar. Entonces, precisamente por eso, no puede ir ir a otros. Pero entonces, el chiste sería hacerlo por Skype, como lo estamos haciendo ahorita. Pero el Así es. Monai tiene un pésimo, pésimo micrófono para grabar. Y luego, como él siempre se anda moviendo de un lado a otro y así crea sonidos y se pone. Hace un desmadre. Queda como cuando lo grabamos, pues, cuando grabamos el programa, así va a quedar. Entonces, hasta que Monai se encuentre un mejor micrófono o le den ganas de salir, no va a regresar. Ah, ok, mira, entonces vamos a darle respuesta así muy, muy correcta. Eric, ¿cuándo vuelve el Monai? Cuando le regales un micrófono nuevo. Así es, precisamente. Así, ¿lo quieres de vuelta? Regala un micrófono. Así es. Ok, ¿cuándo invitan al caos? Nunca. Siguiente. ¿Por qué leer se queja de las noticias del otro si las suyas valen monda también? Ok, ¿por qué me quejo de las noticias? Porque puedo, porque quiero, porque sí. Ahí están tres respuestas. Puedes escoger las tres opciones. Puedes escoger cualquiera. Y listo. No, pues a ver, mira, vamos a ver. ¿Qué ha puesto Eric? Ha puesto, no sé, de Marvel. No me quejé de la de Marvel. La Marvel contra Capcom. ¿Qué otra cosa ha puesto? ¿De Pokémon? ¿A quién le interesa Pokémon? A mí no me interesa Pokémon. ¿No, a ti te interesa Pokémon? No, la verdad es que no. Ricardo, ¿a ti te interesa Pokémon? Ricardo se tarda mucho en responder, así que supongo que no. Oh, dice que a él sí le interesa. Ah, mira, está bien. Ah, ok, perdón. No, entonces no me vuelvo a quejar, güey. Si a Ricardo le interesa, no me vuelvo a quejar de nada de Pokémon. Ofrecemos una disculpa Sí, pública por la queja de... perdóname, la neta. Eric Ramírez, perdóname. No me vuelvo a quejar. Pues no sé, es que mira, ok, me voy a quejar. Y es algo que casi no hago. Así, la gente que me conoce No. sabe que casi no me quejo. Pero mira, me voy a quejar esto. Ever puso una entrada de lanzamientos 2011 para el PS3. Y está bien macuara la pinche entrada. Yo esperaba que la entrada él pusiera, no sé, o sea, imágenes de los juegos que por lo menos para él le interesaran. O algo. Y ya luego al final pusiera, ok, y hay más juegos, véanlos aquí. Y el enlace. Pero no, lo único que hace es bla, bla, bla, PlayStation 3, bla, bla, véanlos aquí. Y se acabó. Entonces, de ahí sí me voy a quejar. Ever, tacho para ti. La verdad. Después de haber hecho una entrada mucho más chingona que esa. ¿Qué dice Ricardo? Ah, y la ortografía. Ah, sí, y tu ortografía. Shame on you, la verdad. De la entrada lo escribió con muchas casas. Sí, la verdad. Y luego se pregunta Eric que por qué me quejo. Por eso me quejo. Okay. Ok, Bueno, ¿qué vamos más? a la siguiente. Dice, ¿cuándo se reúnen en una casa para hacer algo aceptable? No sé. ¿Ves? ¿Estás proponiendo tu casa? Sí, yo les había dicho, No, no, yo. Eric Ramírez estaba No, Eric siempre acordado. anda sacando el parche con eso. Sí. Bueno, entonces es cierto, la respuesta fácil, cuando nos prestes tu casa, ¿no? Así Sería es. mucho más fácil. Así. ¿Cuándo le harán caso al Pavel? Yo sí le Oye, hago eso. caso. Sí, de hecho, eso sí es un muy Pero buen Ricardo punto, la no. verdad. Así, pero Ricardo no. Y él se Pero el que pinta edita el audio no, así que no nos sirve de nada. el pelo. Ok, no, mira, la edición. Me voy a lavar las manos aquí. La edición corre de cargo de parte de Ricardo. Así que si él no está editando como dice Pavel, es culpa de él. Y lo sabe de ahorita es que Ricardo no puede decir nada, no puede defenderse, porque no puede hablar, así que es su culpa. Bueno, sí nos ¿Verdad está que sí, diciendo no? algo. Sí, ¿No? dice que él no le gusta poner música en el podcast porque le da dolor de cabeza. Podríamos ver que, ajá, podríamos ver qué se puede hacer, ¿no? Necesitaría verlo con él, qué usa para editarlo, a ver si yo le pudiera ayudar. Bueno. Ok, y ya con eso terminamos con Eric, creo. A menos que después Sí, siga. sí, sí. No. Bien. Everardo Ladrón de Guevara. También coeditor de Saguardo. Pregunta. ¿Cuándo se organizarán para grabar? Ok, eso ya lo contestamos, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuándo nos invitan a Poro y a mí? Ever, ya yo lo invité la otra vez y me mandaste a la verga. Eso es. Yo dije, oye, que si quieres grabar, ahorita podemos hacerlo y todo. Ay, pero es que. Y ya, ahí quedó. Es que, ay, es que tengo que. Y ya, güey. Pero yo lo invité. Yo lo invité. Y a Porygon, al Eric, también lo invité el día de hoy, pero no sé, me contestó con algo y vale, manda. Okay. Pero yo los he invitado, que no se hagan. ¿Cuándo editarán realmente un podcast? Creo que eso lo respondimos. Lo que estamos viendo, ¿no? Ajá. ¿Cuándo se reunirán en el departamento de Noel los viernes tarde, noche, para grabar el podcast? ¿Cuándo nos reuniremos? Cuando gusten, ustedes nada más díganme el día y aquí nos vemos, ya saben, con toda confianza. Ok. Muy bien. ¿Por qué Leder mató a su novio según salió en Radio Patrulla? No entiendo. Hola tuya. No entiendo lo que quiere decir. ¿Nunca has entrado a Radio Patrulla? No, ¿qué es eso? Okay, te lo dejo de tarea entonces. Es una página de internet, radiopatrulla.com. Ajá. Creo que así es, ¿no? Radiopatrulla.com. Es una Ajá. página local completamente. Te dejo de tarea que la veas. Como podrás ver por el nombre, se trata sobre artículos policíacos. Okay. Y por ahí hay un artículo en el que apareciste. Ah, sí, yo. Sí, así, Yo. el Eder. No, no, pero Eder Barradas. Yo. No, no, no. Ah, el Eder. Un güey que se llamaba el Eder. Así es. Pero como tú eres el único que dices que se llama el Eder. No es cierto. De hecho, no. Mira, me ha tocado. Yo, cuando estoy sacando. Cuando quiero jugar un juego en línea. Y saco. Y estoy sacando mi usuario, me ha tocado muchos cabrones que se llaman, se ponen como el Eder y tengo que ponerme otro nombre. Neta, es neta. Me tengo que poner otro nombre porque el Eder ya está ocupado. Yo, ah, Okay. ¿qué diablos? De esas veces donde prefieres ponerte Juan. Sí, ajá. Ya, Juan. Pero bueno, Okay. ¿con cuántas chupadas llegas al ciclocentro de un Topsipo? Mira, si aún recuerdo el experimento que hizo el búho. Eran con tres y luego das una mordida. Así es. Sí, ¿no? Algo así. Sí. Okay. Sí, un pinche búho era bien sabio. Muy bien. ¿Qué tipo de frijoles prefiere el Eder? ¿De lata o de saco? Muy bien, Ever. Muy bien. Muy bien. Mira, Ever, si yo fuera otra persona más ágil mentalmente, te contestaría apropiadamente, pero como no, chúpame el pito. ¿A qué sigue? Okay, eso fue Edgar todo. R. ¿El Eder ha jugado Heroclix? No. Siguiente. Siguiente. Caos dijo. También no debes saber Fantasy 3 sin razón, como lo hacen los muchos trolls del internet. No. Algo, no sé, realmente no me interesa, la verdad. Creo que ya lo he dicho, ¿no? No me interesa jugarlo. En el artículo lo mencionamos. ¿Cuál es el mejor manga anime que has visto últimamente? Últimamente, ninguno. No he visto nada de anime manga. Nada. Nada. Y realmente, a como están las cosas, no hay anime y manga que valgan la pena ver ahorita. Así es. Pero bueno, no sé. Últimamente no me viene nada a la cabeza. El último que vi fue, si acaso, Gurren Lagann, tal vez. Uy, Sí, güey, para que de eso veas. ya llovió. Para que veas qué tan desactualizado estoy. Y Okay. creo que ya. Pero no, hice, me gustó, pero no sé. ¿Alguna vez Mexicali tendrá otro evento como Video Games Live? Yo creo que sí. Pues sí. O sea, ¿qué soy yo, el gobernador o qué? ¿Por qué me pregunta a mí sobre esto? O sea, soy el encargado de hacer todos los eventos de Mexicali. No, pero es que como eres el ícono del internet aquí en Mexicali, pues Ah, probablemente supongo. te Entonces supieras sí. de O ese sea, tipo como de lo sé noticias. todo. Soy como fucking Google. O sea, me Ándale. preguntan y yo respondo todo así. Todo lo sé. Sí. ¿Alguna vez? O sea, la pregunta es, ¿alguna vez Mexicali tendrá otro evento como Video Games Live? Sí. ¿Cuándo? No sé. Ricardo dice de respuestas, así. Debe haber una página así, ¿no? Respuestas.com. Leaks. A ver, ¿qué te pareció Repeal of Evangelion y el hecho que Shinji ya es menos marica que antes? No lo vi completo. Me aventé, creo que la mitad de la película. Y me gustó, pero no lo he visto completo. Así que no sé eso, no sé qué diablos que pase con Shinji porque ya no es menos marica. A mí se me hizo que es mismo, es igual. Pero bueno. Y ok, ya acabamos. Le Chiquis. Dice. Yo digo que invitan al Deus y al Jojo, son una pareja exclusiva. Oh my God. Ok, son como. Los compara a Jackie Chan y a Chris Tucker. La pareja exclusiva. Probablemente. Así. No. Bueno, tal vez. No sé, pues al Deus, cuando. No sé. Es el Bueno, yo. sí, el Deus al menos, bueno, considero que tiene un mensaje que dar. A los Muy. Yugis. Pues a muchas personas, ¿no? Tal vez su otro movimiento que trae pues no vaya tan acorde a, bueno, no tenemos que buscarle que vaya acorde al podcast, ¿no? Ya vemos que el podcast no tiene El sentido en podcast veces. no, no, nunca. Entonces, sí lo podríamos invitar. Sí, Más güey. él, te digo que él tiene un mensaje que dar, bueno, que siente que tiene un mensaje que dar. Lo podríamos invitar a que hablara más de eso y hacerle un favor, ¿no? Para que pues pudiera alcanzar a más audiencia, ¿no? Ya sabemos que el podcast la semana pasada tan solo tuvo como, ¿cuántos fueron? 60 millones, ¿no? Así De es. podcast escuchas, ¿no? Así es. 60 millones, uno. Sí, no, acá creo que fueron como 15 millones más que la semana antepasada, Sí, entonces. fue una barbaridad eso. Sí. No sé cómo soportaron nuestros servidores, la verdad. Pero sí, yo creo que sí lo podríamos ayudar en ese aspecto. Ok. Hablen sus juegos favoritos, kudos si son retros, ok. Por otro lado, el Noé vive en Mexicali. Yo digo que sí, Noé, no sé. Desde hace 3 años estoy aquí. Sí. Ah, pues ahí está. Muy bien. Y creo que es todo. ¿Acabamos? ¿Qué diablos? Pensé que había más. Ok. Sí, no fueron tantas. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Creo que acabamos, ¿no? Así Yeah, es. güey. Acabamos, güey. Qué loco. Increíble, pero cierto, ¿eh? Vértebra. No, pues, pues creo que voy cerrando esto, ¿no? Voy terminando, ok. Pues este fue el podcast número 5 de Zaguardo.com. Yes. Fuimos, Noé Tapia Aquí estamos. y yo, Eder Barradas, y Ricardo en los controles. Y creo que es todo. Pues nos estamos viendo. Cuídense. Sean felices. Bla, bla, bla. Adiós. Dale.